¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Fotografía Digital, @memoflores.com. Bienvenidos al capítulo 12 de este taller en línea sobre fotografía digital. Yo soy Guillermo Flores, gracias por escucharme. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, es el tema del rango dinámico. Y dentro de este tema también vamos a hablar sobre las imágenes de alto rango dinámico. Primero vamos a definir qué es el rango dinámico de una fotografía o de una cámara. El rango dinámico, como ya también lo hemos mencionado por ahí en algún capítulo anterior, es la cantidad de detalle en sombras y en altas luces que una cámara digital es capaz de captar. Esto significa que hay algunas fotografías pues que se podría decir de alguna manera que son imposibles de tomar, ya que requieren de 12 a 15 pasos de rango dinámico, y bueno, los 5 pasos de rango dinámico que en promedio tienen las cámaras DSLR, pues bueno, no son suficientes para captar este tipo de situaciones. Un ejemplo así, vamos a poner un ejemplo a lo largo de este capítulo en el que estamos tomando fotografías a un cuarto que tiene muebles oscuros, que tiene muy poca iluminación y que tiene una ventana pequeña por la cual alcanzamos a apreciar una bonita vista, ¿no? Supongamos que estamos tomando esta foto cuando hay mucha luz, no sé, a las 12 del día, 2 de la tarde, cuando la luz exterior es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, la exposición correcta para el exterior, para la parte del exterior que alcanzamos a ver a través de la ventana, si estuviéramos trabajando con un ISO 100, sería, vamos a poner de ejemplo, que sería un 250 de segundo y un diafragma de f11. Para la parte interior de esta fotografía del cuarto que estamos tomando, vamos a suponer que nuestro exposímetro nos indica que hay que tomar la fotografía del interior con 4 segundos y con la misma abertura f11. Esto es esta diferencia que tenemos de 4 segundos a un 250 de segundo, son 10 pasos, y estos 10 pasos es lo que se le llama el rango dinámico que tiene esta situación, esta fotografía. Pues ninguna cámara DSLR es capaz de tomar esta foto, pero pues existen alternativas y soluciones para poder lograr una buena foto. La primera opción, y en lo personal pues la que más utilizo, es equilibrar las luces con un flash o con varios flashes. Equilibramos las luces, por ejemplo, en este caso expondríamos, en el caso de ejemplo que les estoy mencionando, dejaríamos fija la exposición en un 250 de segundo con el f11 para obtener el detalle en el exterior, y buscaríamos uno o más flashes potentes de preferencia para que nos dieran una iluminación pareja de f11 en cada rincón del cuarto, en cada zona oscura que tengamos en el cuarto. En este caso, bueno, pues el tripié no es necesario, ya que estaríamos tirando con una velocidad de un 250 de segundo. Obviamente tenemos que tener una cámara que sincronice a esta velocidad, como el caso de la 20D, podríamos bajar un poquito aquí la velocidad a un 200 o menos, en el caso que tengan una cámara más lenta para sincronizar. Esta es mi opción favorita, o sea, hacer la toma desde un principio bien nivelada, pero para esto necesitamos flashes. En el caso de que no podamos trabajar con flashes, tenemos otra opción, que es hacer una foto de alto rango dinámico, o también conocida como una imagen HDR, que eso significa High Dynamic Range. ¿Qué es esto, HDR o High Dynamic Range? O bueno, en español, una imagen de alto rango dinámico. Pues esta es una técnica relativamente nueva que se está utilizando mucho, y consiste en tomar varias imágenes digitales de una misma escena con diferentes exposiciones para posteriormente juntarlas y obtener una fotografía bien expuesta, con detalle en sombras y con detalle en altas luces. ¿Cómo se hace una imagen de alto rango dinámico? Bueno, pues lo más importante es tener tomas idénticas, exactamente iguales, pero con exposiciones diferentes. Para hacer una foto HDR o de alto rango dinámico, necesitamos forzosamente un tripié para evitar que las diferentes fotos salgan movidas, ¿no? Para evitar que la cámara se mueva, ¿no? Lo ideal sería también utilizar un control remoto para no tener que tocar la cámara y para evitar que se mueva el cuadro mientras cambiamos los valores. También es importante que la serie de fotos que tomemos tenga exactamente el mismo foco. Para esto necesitamos hacer el enfoque en un punto determinado, trabajar con el autofoco de nuestra cámara en un punto determinado, y ya que tengamos el foco adecuado, desactivamos el autoenfoque para que se quede fijo en el mismo plano. Y claro, hay que cuidar de no tocar el lente para evitar que el foco se nos pueda mover. El diafragma de las fotografías deberá ser el mismo, deberá ser exactamente el mismo en todas nuestras fotos, ya que al tener diferentes aperturas causará que las fotografías sean diferentes, debido a que tendrán variación en la profundidad de campo. Y el ISO se mantendrá fijo para no mezclar fotografías limpias, no mezclar fotografías con ISO 100 que estén muy limpias, evitar mezclarlas con fotografías que se hayan tomado con 800 ISO o con 1600, que van a tener mucho ruido estas imágenes. Entonces, aquí el único parámetro que nos quedaría libre para poder manipular es la velocidad de obturación. Para lograr una serie de fotos de alto rango dinámico, es necesario empezar por los extremos. Bueno, no es necesario, pero es más sencillo irnos a los extremos. Puede ser el lugar más brillante, o pudiera ser empezar por el lugar más oscuro, empezar a exponer correctamente en el lugar más oscuro. En este caso, seguimos hablando del mismo ejemplo, del cuarto con la ventana. Empecemos por la zona más oscura. En este caso, bueno, vamos a fijar nuestro cuadro, montamos nuestra cámara en nuestro tripié, ajustamos el cuadro que queremos, ponemos nuestro foco, lo pasamos a modo manual para evitar que se nos mueva el foco. Nuestro ISO lo vamos a fijar en ISO 100 y el diafragma lo vamos a trabajar en F11. Hay que hacer pruebas para encontrar una foto en la que tengamos mucho detalle, que todas nuestras zonas oscuras nos aparezcan con detalle suficiente. Ya habíamos mencionado en este caso ficticio, en este caso de ejemplo, que si estamos tirando con un F11, la exposición correcta sería de 4 segundos. Entonces, tomamos esta fotografía con estos valores e iremos recorriendo la velocidad con mucho cuidado al mover los parámetros. Vamos a ir recorriendo la velocidad con cuidado de no mover la cámara y vamos a ir moviendo la velocidad en incrementos iguales hasta llegar a la exposición correcta para las altas luces, que les mencionábamos era un 250 de segundo, ¿no? Entonces, los incrementos pueden ir en medios pasos, o sea, pueden tomar una foto con 4 segundos, luego una con 3 segundos, luego una con 2 segundos, y así hasta llegar a un 250. También pueden hacer esto en pasos enteros, o sea, de 4 segundos, brincarnos a 2, luego a 1, luego a medio. Pueden ser las fotos espaciadas cada 1.5 pasos o cada 2 pasos o hasta cada 3 pasos de diferencia se pueden ir tomando estas fotos. Aquí lo importante es que logremos tener mínimo, como mínimo necesitamos 4 fotografías idénticas, el mismo cuadro es totalmente igual, solamente con diferentes exposiciones. Yo le recomiendo tratar de lograr 5 o tal vez 6 fotos, pero bueno, lo ideal es tener hasta 8 o 10 imágenes. Lo importante es que si están en el lugar, pues y obviamente estamos trabajando con cámara digital, entonces pues lo de menos es hacer las fotografías, ¿no? Yo me iría a hacer 10 imágenes o hasta más tal vez, y ya después selecciono las fotos que seleccionaría unas 6 solamente, cuidando que los incrementos sean iguales, como les mencionaba. Luego viene la parte del postproceso de estas imágenes. Como les he mencionado ya en capítulos anteriores, yo trabajo con el Photoshop CS2. Esta versión tiene un módulo en donde se fusionan estas imágenes. Simplemente, bueno, hay que seleccionarlas y Photoshop se encargará de crear una imagen de 32 bits de alto rango dinámico. Esta fotografía, bueno, no nos será de gran utilidad, sino hasta que la convirtamos a una imagen de 8 bits. Y aquí es, al convertirla a 8 bits, es donde el archivo se conjunta la información de todas estas fotos para crear una sola imagen con buen detalle en altas luces y también con buen detalle en las sombras. Hay algunas técnicas y métodos más sencillos y más prácticos, sobre todo para cuando no cargamos tripié y cuando no podemos tomar dos fotos o más cuadros idénticos, ¿no? En estos casos, lo que yo hago es tomar una sola fotografía, RAW obviamente, con una exposición promedio adecuada, con una exposición en la que más o menos tenga detalle en sombras y más o menos tenga detalle en altas luces, buscar una exposición neutral, digamos. La voy a tomar en RAW y en el postproceso voy a abrir dos veces esta misma imagen. Una la voy a hacer ligeramente clara y la otra la voy a abrir, le voy a dar parámetros y la voy a hacer un poco un poco más oscura. Luego vamos a juntar estas dos fotografías en el mismo archivo, en el mismo documento de Photoshop, como capas diferentes, dejando la que tenga el, digamos, el detalle más general, el detalle más, la fotografía más completa en cuanto a detalle, dejándola en la parte de arriba, en la capa de arriba, y vamos en la capa de abajo vamos a tener una imagen donde tengamos solamente detalle en algunas secciones que no tengamos en la otra capa. De esta manera, bueno, vamos solamente a borrar los lugares en la capa de arriba, en donde queremos que vayan apareciendo el detalle que contiene la capa de abajo. Esto lo podemos hacer pues simplemente con la herramienta del borrador, por ejemplo, de Photoshop, o podemos hacerlo un poquito más preciso utilizando selecciones para solamente agarrar la sección específica que queremos. Ahí finalmente, bueno, les voy a mencionar otro método mucho más rápido y mucho más sencillo para mi gusto. Consiste, bueno, en también cuando no tenemos oportunidad de tomar diferentes fotos, cuando no tenemos un tripié, igual tomamos la fotografía con un valor más o menos general, y vamos a abrir otra vez dos veces la misma foto RAW, obviamente una ligeramente clara, la otra ligeramente más oscura, y vamos a poner la clara encima de la foto oscura. Esto es en el mismo documento, manejando capas, ¿no? Dejamos la oscura abajo, la clara encima, y vamos a jugar, vamos a probar con los valores de la opacidad de la capa y con el modo de mezcla de las capas. Esto es lo que, bueno, yo tengo la versión en inglés del Photoshop. Esto es lo que se le llama blending change en las capas, ¿no? Dependiendo de la foto, los valores pues obviamente van a ser diferentes. Por eso les digo que tenemos que jugar, experimentar aquí con estos valores, pero por ejemplo a mí me funciona la mayoría de las veces. La opacidad la pongo en un 50% y el blending change lo tengo en modo normal. O también me funciona mucho la misma opacidad del 50%, pero utilizando un modo diferente que se llama screen, que bueno, la traducción al español literal sería pantalla. Pero estos son más o menos los valores que generalmente utilizo. Utilizamos dos capas diferentes y jugamos ahí con los valores de con los porcentajes y con los modos de mezcla de las dos capas. De esta manera van a encontrar que las dos fotografías idénticas, obviamente tienen que estar ajustadas exactamente en la misma posición, vamos a encontrar que manipulando estos valores vamos a encontrar, vamos a lograr sacar más detalle en las sombras y en las altas luces. Esto, bueno, es parte de postproceso, pero como les dije al principio, el método que prefiero yo utilizar es desde un principio hacer la toma bien hecha, rellenando con flashes si es necesario, y el postproceso me gusta dejarlo o trato de dejarlo solamente como opción cuando no tenemos más remedio, cuando no tenemos el equipo indicado para tomar la fotografía. Bueno, el postproceso viene a ser una buena opción. Pues bueno, esto fue todo lo referente a imágenes de alto rango dinámico o imágenes de High Dynamic Range, como se les conoce en inglés. Pues muchas gracias por escucharme. Escríbanme cualquier duda a mi correo, que es info@memoflores.com, y pues nos vemos la próxima. Gracias, bye.